se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Hola, empezamos otra nueva audición de Patria Soñada, el programa de derechos humanos de paraguayos residentes en Buenos Aires, Asociación de Víctimas de Crimen de Estado con la Comisión de Derechos Humanos de paraguayos residentes en Buenos Aires y la organización Hijos y Familiares de Mártires del Paraguay. Queremos empezar por algunos pedidos que tenemos de solidaridad. Y vamos a empezar por unas de la ruta 51, que ya viene de bastante tiempo atrás, y lo hemos pasado por Facebook, bueno, en general por todas las redes sociales, y parece que todavía estamos ahí. Y ya son 51 víctimas en los últimos años. Dicen los veedores, los vecinos que se constituyeron como veedores de las obras a realizar en la Ruta 51, con el aval del Consejo Deliberante de Ramallo, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. Estos vecinos dicen que pudieron observar cómo lo prometido se desvanecía con el correr de los días. Solo pudimos constatar obras comúnmente llamadas parches sobre la calzada y nada más. La promesa del gobernador Scioli, del ministro Arlía y de la directora Tombesi fue de comenzar la rehabilitación de la ruta 51, tramo Ramallo Arrecifes, comenzando desde el puente de la ruta 9 en dirección hacia el oeste. Y se fijó un tiempo aproximado de comienzo en los primeros días de diciembre del 2014. Luego se pidió una prórroga hasta marzo del 2015. Y finalmente, los teléfonos no atienden y las respuestas no llegan porque estamos en julio del 2015 y las obras no empezaron. Es por eso que desde la Asamblea de la Ruta 51 decidimos comenzar acciones para conseguir respuestas inmediatas y concretas. No palabras, sino obras. Es por eso que comenzamos nuevamente nuestro reclamo. Esta vez vamos a recolectar firmas exigiendo la inmediata puesta en marcha de las obras de rehabilitación prometidas en el tramo Ramallo Arrecife, comenzando desde Ramallo. Estas firmas serán llevadas a Vialidad Provincial para dar a conocer el descontento y el ultimátum que la Asamblea propone. y ojalá esta vez la respuesta sea inmediata y no tener la necesidad de volver a los reclamos. Pero de no recibir respuesta lo haremos como lo hicimos antes. Dice su coordinador Héctor Alonso, personalmente me da vergüenza que estas personas pongan el dinero antes que la vida, que les importe más poder y que el bienestar de las personas. Esperemos que esto les haga abrir los ojos, que lo que está en juego son vidas, personas con sus propias vidas que están en su derecho de vivirlas y no que les sea arrebatada por la negligencia u omisión por parte del poder de turno. Les doy gracias a todos los que nos acompañan y les pido por favor que continúen difundiendo nuestro pedido, que es puro y exclusivamente por la vida, el bien más máximo del que nadie nos debería privar. Y este pedido está, me gustaría que se metan en change.org, ahí lo van a encontrar, y dice que es el grupo de la Ruta 51, Ramallo Arrecifes. Tengo otro pedido también, el Changeor, dice, dirigida al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, compromiso para cumplir con la Ley de Residencias Médicas, Ley 4702. Leonardo Prestera, Luis Guillón, Argentina. Los médicos no podemos seguir trabajando tantas horas seguidas sin un descanso. Los residentes de primer año entramos alrededor de las 8 y salimos en ocasiones entre las 21 y las 23, solo un fin de semana libre al mes, con mínimo 8 guardias en el primer año de residencia. Por eso comencé esta petición para pedirle a Horacio Rodríguez Larreta, actual jefe de gabinete, que haga un compromiso público para hacer cumplir la ley de residencia y realice los controles correspondientes. Tenemos una excelente legislación que nos ampara a los médicos y garantiza el servicio a los miles de pacientes que se atienden todos los días, estableciendo 9 horas diarias por 4 días hábiles y un máximo de 28 horas de guardia, nunca pudiendo exceder de las 64 horas por semana en total. Sin embargo, los días de guardia entramos a las 8 horas y salimos a las 20 horas o más tarde del día siguiente, llegando y superando en algunos casos las 36 horas sin dormir. No son condiciones de trabajo dignas, no se respeta la jornada laboral que cualquier otro trabajo tiene. Y, además, debemos brindar una atención perfecta porque se trata de la vida de las personas que tenemos a cargo. Tampoco los primeros meses tenemos descanso postguardia. ¿Qué clase de atención se puede dar si estamos sin dormir y continuamente trabajando 36 horas o más? Las personas privadas del sueño tienen una alta probabilidad de cometer errores, sufrir accidentes o quedarse dormido. ¿Qué calidad de servicio podemos brindar después de hacer guardias y seguir trabajando al otro día? Como médico me hago estas preguntas todos los días. Mis compañeros y familiares con indignación también. Por eso los médicos nos están pidiendo para que Larreta haga un compromiso público sobre este tema. Esto, por supuesto, nos beneficiará a todos que nos atendemos todos los días y a nosotros que trabajamos por la salud. Muchas gracias. Y acá hay una increíble respuesta de la Asociación de Médicos Municipales, el sindicato. El 15 de julio, la Asociación de Médicos Municipales, que supuestamente nos deben proteger, manda un mail, un correo, diciendo esto: habiendo tomado conocimiento de una nota circulante en nuestro hospital Rivadavia, referenciada a la señora ministra de Salud, Informamos que la misma no fue emitida por esta filial y mucho menos cuenta con nuestro aval. En vez de ser solidario con los médicos, es solidario con quienes no cumplen con la ley. Aplausos para la dirección de la Asociación de Médicos Municipales. Todo un ejemplo de lo que no hay que hacer. Bueno, tengo otra que es dirigida a la Superintendencia de Riesgo del Trabajo sobre la ART Caja, para que aprueben la internación domiciliaria y rehabilitación de Pablo Valle. Dice, nos escribe Patricia Valle, dice: soy Patricia, mi hermano Pablo tiene 33 años y hace más de 3 años que tuvo un terrible accidente automovilístico. Desde ese momento todo ha sido una lucha. Ahora se está recuperando luego de estar en estado vegetativo. Nuestra alegría no puede ser más grande. Pero, como siempre hay palos en la rueda, por eso necesito de tu colaboración para pedirle a la Caja ART que autorice la internación domiciliaria y la rehabilitación ambulatoria para mi querido hermano Pablo. Es su derecho y la obligación de la ART. Por suerte, hoy Pablo tiene un alto grado de conciencia, se comunica y lo fundamental, más allá de la rehabilitación, es que necesita de mucha contención y acompañamiento. Los médicos dicen que es la clave. Este es nuestro mayor deseo y sabemos que en casa va a estar mejor, cerca de lo que más quiere. Nosotros seguimos luchando con la Caja ART, que se niegan a otorgar la internación domiciliaria. Sabemos que eso le cambiaría la vida por completo y también la de todos nosotros. Por eso piden que firmen para la ART cumpla con lo que es mejor para Pablo y nuestra familia, sus afectos y su salud. También es de change.org. Y tengo una última que está dirigida a Copridis, Buenos Aires. Compromiso público de cumplir con la ley de discapacidad en la costa atlántica. Y esto ya lo había hablado en, lo habíamos pasado en febrero, y realmente se habían hecho, se habían anoticiado el tema y bueno, dijeron que lo iban a hacer, tanto desde el gobierno de la provincia como de Mar del Plata. Y acá nos manda María Fernanda Puso Hartman. Dice: soy María Fernanda, mamá de una nena de 12 años llamada Sol, con capacidad reducida. Este año estuve en Pinamar y no hay balnearios con accesibilidad para discapacitados. Es realmente indignante que haya una ley de discapacidad, una ley de accesibilidad y que no se cumplan. Creo que todos tenemos derecho también a que si estamos de vacaciones nuestros hijos y todas aquellas personas con capacidad reducida puedan tener accesibilidad a la playa. Empecé esta petición porque creo que puede haber una solución simple a este tema. Pero primero tenemos que empezar por algo. Por eso pido el compromiso del gobernador actual de la provincia de Buenos Aires, gobernador Daniel Scioli, en reconocer este problema y comprometerse a encontrar una solución. Esta mujer subió una foto que es de una playa de México, en donde sí se respeta el derecho a la accesibilidad de las playas, se ve que las plataformas son muy, muy cómodas para ascender o descender. Y si hay rampas que ayudan a las personas a llegar hasta la playa, hasta el agua, que si se pudo en México, ¿por qué acá no? Entonces esta señora pide que firmen la petición para que todas las personas con discapacidad puedan acceder a la infraestructura que necesitan en la costa argentina. Y pide nuevamente al gobernador Daniel Scioli que se haga cargo. En realidad él tendría que dar hace rato ya haber dado cumplimiento a este tema. Y una última, que esto viene de una compatriota que tuvo la desgracia que un delincuente le asesinara al hijo, y lamentablemente nosotros en este momento no contamos con la cámara, es decir, tenemos un problema en la televisión, en la parte de televisión de la radio. Y dice: buscado Fernando Gustavo Adrián Bousquet, cuyo último domicilio es en Villa Tesey. Sinceramente a mí me resulta conocido la cara esta, pero no puedo identificarlo bien. Esto está muy chiquito. Bueno, en la próxima vamos a pasarlo bien, bien, bien, porque acá evidentemente no se ve un pomo. Vamos a pasar un cortecito, así me tomo unos mates. Gracias. taller literario, teatro y oratoria. Profesora Gloria Florentín. Teléfono 4307-2136. Celular 1559-1337-89. Bueno, volvemos y me quedó que aquella compañera que me sacó esta foto de la recompensa era por el asesinato de Maximiliano Juan Cardoso, que es el hijo de una compañera, Betty Cartagena, y que vamos a pasar mejor porque no se ve la próxima vez. Pido disculpas a la compañera. Vamos a referirnos a esta gente que son de lo más caradura, que es lo que tenemos nosotros en desgracia, lo que nos dejó el estronismo. Me refiero al desprecio por los derechos humanos de la vecina huelguista de Nueva Colombia, que ya está hace bastante tiempo haciendo huelga de hambre, y esta corrupta Olga Ferreira de López, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, dice que en el caso de la huelguista de Nueva Colombia su grano de mentira para que la población siga indefensa y a merced del poder que actúa a placer. Mentiras en serie de la representación parlamentaria que dice defender los derechos ciudadanos que recibe Rafaela González de Vareiro, la madre de familia de la localidad de Nueva Colombia, que hace más de 3 meses arrastra una huelga de hambre en demanda de mejor servicio en el precario puesto de salud de esa comunidad cordillerana. Y precario no porque los vecinos no hayan puesto todo para que se mantenga en pie, sino porque realmente los que tendrían que preocuparse no le acercan nada, especialmente en lo que hace a la previsión de una ambulancia para el traslado urgente de heridos y enfermos críticos. A esto, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que ha sido informada hace más de 2 meses del hecho, y en todo este tiempo, al mejor estilo de la demagogia practicada por los politiqueros, se ha dedicado a mentir, lanzando falsas expectativas en una población de 5.000 habitantes que está cansada de rogar atención sanitaria en otras comunidades por la falta de respuestas del centro sanitario local. Y esta gente dice, ya le hemos enviado una solicitud de informe al Ministerio de Salud, pero no recibimos respuesta. Es todo lo que podemos hacer. Y en esto mienten, mienten y mienten. La ciudadana dice que decidió asumir el sacrificio extremo debido a que las autoridades de Nueva Colombia nada han hecho en décadas para mejorar la atención en salud pública, al igual que la tercera región sanitaria y menos aún los 4 diputados de Cordillera. que hacen competencia entre ellos para ver quién miente mejor. La salud de esta compatriota huelguista ha desmejorado en las últimas semanas, pero ello parece no interesar a las autoridades responsables, entre ellas el intendente municipal de Nueva Colombia, Nelson López, la directora de la Tercera Región Sanitaria, Doricel Ferreira, y los diputados, o dipuchorros, departamentales, Milciades Duré, Nazario Rojas, Víctor González y Zacarías Vera Cárdenas. Acuérdese de ellos. Milciades Duré, Nazario Rojas, Víctor González y Zacarías Vera Cárdenas. El ministro de Salud Pública, Antonio Barrios, actúa como si todo estuviera bien, a pesar de que la propia viceministra de la cartera sanitaria se había sumado al grupo de promeseros, entre comillas, claro, los promeseros, sin que hasta el momento diera señales de sinceridad y eficacia. La huelguista se mantiene firme en su cruzada de sacrificio para conseguir una ambulancia para la población cordillerana a la que dice representar. Decidió enviarle una carta personal al Papa para que sepa la mala calaña de autoridades que tenemos. Rafaela González de Vareiro, madre de familia en la localidad de Nueva Colombia, a 48 kilómetros de Asunción, población que cuenta con 5.000 habitantes y un servicio de salud indigno, sin doctores ni medicamentos. Tampoco contamos con una ambulancia para trasladar a nuestros heridos, enfermos críticos y embarazadas a punto de gestación, lo cual nos convierte en una ciudad marginada y sufriente, víctima de autoridades falsas y mentirosas. Añade que las falsas promesas de mejora en el puesto sanitario han generado decepción generalizada y denuncia la burla de que es víctima la población de parte de los poderes local, departamental y nacional. Todos ellos se han burlado de nuestro pueblo, haciendo falsas promesas de mejoras en el puesto sanitario, que funciona en medio de una terrible carestía. Tras aludir a las penurias que deben soportar por la falta de ambulancia, la huelguista ha perdido 17 kilos de peso en todo este tiempo y afirma que las autoridades, lejos de mostrar preocupación o sensibilidad ante el reclamo de la población, compiten entre sí para mentir y encima pretende desmeritar el reclamo del pueblo, diciendo que los manifestantes son subversivos y tratándolos de locos. Acusa también al ministro de Salud Pública, Antonio Barrios, y al propio presidente de la República, Horacio Cartes, de cerrar los ojos ante la triste realidad del pueblo sin salud y mirar hacia otro lado, donde no hay problemas ni pobres. Rafaela de Vareiro sufre periódicas descompensaciones en su salud física, como secuela de la aguda privación de alimentos, y en un momento de impotencia ante el desprecio de las autoridades al reclamo de una ambulancia para la población, llegó a decir: si me muero, échenle la culpa al presidente Cartés. Realmente es vergonzoso. Vergonzoso lo que motivó que en ese famoso discurso de salutación que le hace Cartés al Papa, este tuviera que contestar que le daba un poco de moquillo estos discursos grandilocuentes, más conociendo a la persona, y que le salía a decirle: qué mentiroso que sos, porque está muy lejos Cartés de hacer todo para la gente, primero la gente y siempre la gente de su entorno, pero no se lo podía decir al Papa, pero el otro lo sabía. Para algo están la Comisión Episcopal, ellos son los que informan. O sea que, así como le presentaron a un montón de delincuentes con título, también hicieron lo posible e imposible para que el Papa no se pudiera juntar con los sectores como las madres que tienen los hijos con graves deformaciones por causa del glifosato y de todos estos cócteles que nos largan permanentemente, y tampoco con las víctimas y coabolaños, y encima han sacado en las redes sociales, han tratado de que Paiva al final fuera un pobrecito que cerró las puertas de Coabolaño no para hacer daño, sino para que la gente no se fuera sin pagar. Pero ya había, como bien sabemos, aviso de incendio, por lo tanto lo que tenía que hacer era abrir todo. Pero bueno, la codicia puede más, estamos en un sistema donde la codicia puede todo, y por la codicia, por tener un poquito más, son capaces de cualquier cosa, inclusive vender seres humanos. Bueno, también tenemos otra situación, que es en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, donde también hay uno que entró pobre y salió rico de toda riqueza. Y se trata del Enzo Cardoso, que es el que fue ministro de Agricultura y Ganadería. El MAG, a las órdenes de Cardoso, implementó una parodia consistente en asistencias y ayudas para la foto, burlándose de sus propios compueblanos obetenses y de miles de campesinos pobres que hoy no tienen comida. Tal como estaba previsto, la audiencia preliminar fijada por la justicia para el ex ministro de Agricultura y Ganadería no se realizó, debido a que el expediente estaba cajoneado en la Cámara de Apelaciones, a donde fue enviado en el marco de la chicana implementada por la defensa del polémico senador liberal, el Senarrata liberal. De esta manera, entra en acción un plan anticipado por el propio entorno de Cardoso acerca de un blanqueo consumado por jueces amigos con el apoyo del Poder Legislativo, que ni bien la causa entró en calor, cerraron filas a favor del colega caído, a quien deben reivindicar. Cardoso, de profesión abogado, está imputado por el supuesto robo, desaparecieron en su gestión, lesión de confianza y estafa de 68 mil millones de guaraníes, que debían ser destinados a proyectos de desarrollo agrícola de las pequeñas fincas familiares. De acuerdo a documentos del expediente, los millonarios recursos no fueron adjudicados a los auténticos destinatarios, sino que fueron a parar a los bolsillos de una rosca corrupta liderada por el propio Cardoso, su entorno inmediato del MAC y líderes de la Asociación de Productores Hortifrutícolas. El dinero esquilmado apenas formaría parte de un toco mayor, aproximado a los 114 millones de dólares. El sistema operativo consistió, según el expediente, en entregar gruesas sumas de dinero a sectores privados a cambio de proyectos que en la práctica no existían. Otra mecánica fue protagonizada por dueños de empresas proveedoras de logística, que sobrefacturaron 2, 5 o 10 veces más por cada producto entregado, que de acuerdo a las investigaciones no coinciden en cantidad, precio y calidad con similares del mercado abierto. Y acá me pregunto, ¿por qué no va el juez Amarilla a buscar el maldito expediente? ¿Acaso no tiene que interiorizarse primero de este tipo de diligencias antes de convocar a los imputados, incluido también al Senarrata Cardoso, proveniente de la lista Sábana que defraudó la confianza de miles y miles de campesinos pobres que tenían mucha esperanza de mejorar sus situaciones de miseria, pero nuevamente quedaron con las ganas? Así es nuestra justicia, para ricos, especialmente para los ladrones de la plata del pueblo. Al final, siempre termina todo en el Oparaí. Se reparten lo robado entre ladrones y jueces y final feliz para todos ellos. Que se joda el pueblo. Enzo Cardoso, de origen humilde, se ha convertido en multimillonario. Según fuentes de Coronel Oviedo, su ciudad natal, en lo poco más de 4 años que estuvo en el poder, adquirió propiedades valiosas, vehículos, y muestra un estilo de vida aristocrático rodeado de lujos. Se cuenta que el delfín liberal es también dueño de una financiera y un shopping de alta gama, entre otros bienes adquiridos con la plata destinada a los campesinos pobres y que son objeto de investigación fiscal. Ya sabemos dónde va a ir a parar esa investigación fiscal. En otro orden de cosas, vamos a pasar un poquito a un pequeño cortecito, porque así la garganta la volvemos a utilizar. Bueno, volvimos y después de escuchar, algunos me dicen por qué pongo esta música tan rara que no es paraguaya, y yo les digo que están equivocados, que esta es la música que se tocaba en la época del Paraguay independiente, en la época de Francia y los López. Así que esta es música paraguaya. Y por supuesto, estamos más acostumbrados a la guarani, a la polca, al grey, a la galopa y también a la cachaca, que vino de Colombia y en su primer momento, y no creo que haya desaparecido mucho, pero lo trajeron los drogones. Es música reconocida, la cachaca, como parte de la cultura narco. Bueno, docentes, habitantes, Capibarí, San Pedro y dirigentes del movimiento campesino paraguayo acampan desde antes de ayer frente al Ministerio de Agricultura y Ganadería en reclamo de la reposición de los funcionarios y docentes despedidos. Hace 3 meses que el Ministerio de Agricultura y Ganadería despidió a 12 funcionarios y docentes y por un concurso amañado pretende meter hijos de operadores del partido gobierno, al decir de las diversas denuncias recogidas. Quieren destruir la escuela porque allí nos educamos con la tierra, con la vida, con las familias, para meter las semillas transgénicas. Esgrime uno de los docentes despedidos, Fernando Benítez. Según la Secretaría General del Movimiento Campesino Paraguayo, la compañera Cecilia Quiroga, el plan de Jorge Gattini, ministro de Agricultura, es ponerse bien, por un lado, con operadores del oficialismo colorado, y por el otro, como ya nos tiene acostumbrados, destruir lo que queda de la agricultura familiar. La agricultura familiar provee alimentos sanos a las familias del campo y la ciudad, al contrario de las semillas transgénicas que con sus venenos siembran la muerte y el destierro, agrandando los cinturones de pobreza en las ciudades. Están acampando frente al Ministerio de Agricultura en Yegros, entre 25 de mayo y Cerro Corá. La escuela agrícola es una de las conquistas del movimiento campesino. Está asentado en una comunidad en unas 240 hectáreas. Y es una... sería un crimen, un verdadero crimen contra nosotros mismos, contra todos, que esa escuela sea desarmada o sea transformada en un semillero más de las semillas transgénicas, cuando que ahí es mucha la cantidad de jóvenes que se están capacitando, es mucha la capacitación técnica que han adquirido estos docentes, y que tienen grandes colaboradores. Es patear en contra del Paraguay. Y creo que esto nos lleva a una situación de decir que con marchas, peticiones, escenas de pena o de furia, mendigando justicia o asambleas constituyentes, ni es ni será la forma de cambiar un sistema. Es como tratar de mover a un gigante con una pluma de canario. ¿Cuándo vamos a madurar y pensar que nosotros somos el poder? Que no tenemos por qué estar mendigándole justicia ni libertad ni nada a un pequeño grupo de personas corruptas, que haciendo uso y abuso de la autoridad que nosotros mismos les entregamos, se vuelve en contra del pueblo de la manera que estos desgraciados lo hacen. En vez de justicia y libertad, deberíamos de sacarlos de inmediato del puesto que nosotros les designamos. Porque realmente no hacen nada a favor del pueblo, todo en contra. Y acá está también los brasileros. Los brasileros han entrado en una crisis sistémica, o sea, es una crisis del sistema. Y si viene la crisis, dale en los trabajadores. Con todas las luces del espectáculo del crecimiento apagadas, el gobierno brasileño empieza una perversa etapa de ataque a los derechos de los trabajadores. Así como siempre ha sido en todos los gobiernos anteriores de otros partidos, si hay una crisis, que sean los trabajadores a pagar por ella. ¿Y por qué digo esto? Se ha ido Lula del petismo. Los intereses de los empresarios, de la banca y de los terratenientes son los que deben ser preservados en nombre de lo que dicen interés nacional, entre comillas. Así, con el apoyo de los empresarios locales, la presidenta Dilma Rousseff ha firmado en este día, el día 6 de julio, una medida provisoria con fuerza de ley que garantiza las ganancias patronales, disminuyendo, escuche bien, disminuyendo los sueldos de los trabajadores. Lo más dramático es que tal medida fue llamada de, entre comillas, programa de protección al empleo y ha contado con la aprobación y aparcería de las dos mayores centrales sindicales de Brasil, la CUT y la Fuerza Sindical. Entonces, como si ya no fuera suficiente el proyecto de las tercerizaciones, la nueva fórmula de las pensiones y las otras medidas provisorias, leyes 664 y 665, que reducen derechos tales como el seguro desempleo, la pensión por muerte y el abono del PIS, que es una organización de previsión social. Ahora, la idea es reducir la jornada de trabajo con reducción de sueldo de los trabajadores que estuvieran empleados en empresas que digan de estar en crisis. Y acá el juego es simple. Por caso la empresa venga a tener disminución de ganancias, ella puede usar esa medida para forzar a los trabajadores a aceptar la reducción de salario. Y el argumento falaz, mentiroso, es que con eso se salva el empleo de la persona. La propuesta debe ser aprobada por los trabajadores desde un acuerdo colectivo específico. En la práctica, esa medida pone al trabajador en una situación de completo abandono y saca de los sindicatos la fuerza que un día tuvieran. Me hace acordar a los 90, pero ahí, en todo sentido. Peleábamos como gato panza arriba para mantenernos en el trabajo. O sea, los acuerdos entre patrón y empleados no serán hechos para mejorar la vida del trabajador. Al revés, el patrón es el que recibe el beneficio. Lo que se quedará en cuestión es la ganancia del patrón. Y el sindicato será apenas un vehículo de acomodación de esos intereses, incentivando a los trabajadores a que aceptaren lo que sea menos malo, y dicen, mejor el sueldo reducido que el desempleo. Chantaje puro y simple. La medida provisoria no solo garantiza al empresario el derecho de hacer acuerdos con los trabajadores con reducción de salario, pero también da a él derecho a un subsidio del gobierno. Para entender, si uno gana un sueldo de 3.000 reales, y tiene la jornada reducida en un 30%, como garantiza la medida provisoria, tendrá su montante reducido para 2.550, es decir, un sueldo de 2.550. De ese valor, los empresarios pagan de sus bolsillos apenas 2.100. Lo demás viene del gobierno vía el Fondo de Amparo al Trabajador. Digamos que eso de que los empresarios pagan de su bolsillo es nada más que una anécdota, una manera de decirlo, porque en realidad, viendo la terrible explotación, lo que en realidad pagan de su bolsillo son los trabajadores. Bueno, yo tenía intenciones de hablar de Grecia Pero me he quedado charlando y esto de Brasil lo voy a volver porque realmente es terrible. Lo de Grecia, podemos decir que la dignidad venció a la codicia. Y podemos decir que pese a todo lo que después vino, podemos decir que la única salida honrosa que le dio el pueblo en la calle a Tsipras fue convocar a un referéndum, consultar al pueblo sobre decir no o sí y cuál es la posición ante la inflexibilidad férrea de la autoridad que parece totalmente irracional por llevar a una nación al colapso, exigiendo un cobro de la deuda reconocidamente impagable. Bueno, les quiero decir que realmente lo decimos una y otra vez y siempre quedamos en la misma. Y lo vamos a decir otra vez. La derecha miente, roba, enferma, empobrece, esclaviza, amordaza, intoxica, prostituye, discrimina, secuestra, tortura, viola, desaparece, ignora, analfabetiza, embrutece, anula la conciencia, impone su cultura, te odia, te mata y establece el olvido. Es por esa razón es que estamos en estas condiciones y por eso seguimos peleando hasta las últimas consecuencias. Les deseo que tengan muy buen fin de semana y sigamos la pelea por los compañeros curuguatú. Se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura. Patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia.